...de los derechos constitucionales del conjunto de la sociedad y de la tercera edad en particular. Tiempo nacional, donde el movimiento patriótico nacional previsional tiene su lugar. Tiempo nacional, hace 20 años que lo defendemos a usted. Somos la voz de los que no tienen voz. San Martín, pensionante, trabajando y traspuso las cumbres hacia el sol, consiguiendo los derechos argentinos, vendemos los derechos y el dolor. Hoy es la fiesta del trabajo, unidos por el amor de Dios. Al pie de la bandera santa, santa, podemos defender nuestro dolor. Nuestro pabellón azul y blanco, esto es Tiempo Nacional, la voz de los que no tienen voz. Acá retornamos después de unos cuantos días fuera del streaming. Estamos con Sofi del Nido para hacer este programa de Tiempo Nacional. Hoy vamos a contar con la presencia de Rubén Giovannini, porque tenemos tanta con un problemita de, no de salud, sino de garganta, que no tiene voz, no puede hablar. Así que vamos a esperar que se recupere, y lo vamos a recuperar seguramente prontito a Rubén. Espero que todos hayan pasado bien las fiestas, que hayan pasado, que tengan feliz Navidad. Y arrancamos con los temas del día de hoy. Lo primero que le vamos a contar a toda la audiencia es que Cambiemos vuelve a manotear la plata de los jubilados. Esta vez 86.000 millones. El gobierno extrajo 86 mil millones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES para financiar sus gastos para el crucial año electoral del año 2019. El dinero de los jubilados será reemplazado por bonos letras del Tesoro, y Macri podrá usarlos para pagar deuda y financiar gastos corrientes. La medida será también una nueva bomba que podrá estallar a quien se haga cargo del próximo gobierno, ya que deberán abonarse los 86 mil millones de pesos más sus intereses en diciembre del año 2019, o sea que son bonos a un año. Si se mantiene el déficit que generó la actual administración, tras la eliminación de retenciones, la baja de los aportes patronales y el aumento de la recesión, que incide en menor recaudación y que de algún modo conduce a este manotazo de ahogado a los fondos de los jubilados, semejante monto será imposible de devolver a fines del año 2019, por lo que terminarán reciclándose en nuevos papelitos de colores. En el marco de la programación financiera para este ejercicio, se ha acordado con las autoridades de la Administración Nacional de la Seguridad Social, de la ANSES, organismo descentralizado en la órbita del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, la suscripción de letras del Tesoro en pesos. Esto informa escuetamente y sin informar el uso que se le dará al dinero el boletín oficial. Las letras tienen como fecha de emisión el día de hoy, el 26 de diciembre del año 2018, con un vencimiento el mismo día del año 2019, 26 de diciembre del 2019. La moneda de emisión y pago son los pesos, y la moneda de suscripción, pesos o dólares, utilizándose para su conversión el tipo de cambio de referencia de la comunicación A3500 publicada por el Banco Central el día hábil anterior a la fecha de liquidación. La amortización integra al vencimiento y devengará intereses a tasa variable pagaderos trimestralmente el 27 de marzo, el 26 de junio, el 25 de septiembre y el 26 de diciembre, como habíamos dicho, del año 2019. no conforme con haber recortado las jubilaciones en términos reales, el aumento del 28% contra una inflación del 48%, el gobierno de Mauricio Macri continúa vaciando los fondos del ANSES, preparando así la insustentabilidad que favorezca su posterior reprivatización. Esto salió publicado en el día de hoy, está publicado en diferentes medios, nosotros lo hemos tomado de Northside, pero también está publicado en otros portales. Y continuando con lo mismo, Cambiemos avanza, esta nota que leíamos antes cerraba con la frase preparando la insustentabilidad que favorezca su posterior reprivatización. Y también salió publicado en el día de ayer que Cambiemos avanza hacia las AFJP sin pasar por el Congreso. El cronista adelantó hoy en su diario digital que el gobierno nacional avanza con un decreto que dará un incentivo fiscal a los argentinos que ahorren invirtiendo en fondos de inversión, seguro de vida y retiros. La norma sería el primer paso para el achicamiento de las jubilaciones de reparto y la apertura del camino para el retorno a las administradoras del Fondo de Jubilaciones y Pensiones, AFJP, como se las denominaba anteriormente. Según el diario, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, tiene a la firma un decreto que actualiza las alícuotas que son deducibles de impuesto a las ganancias. El proyecto fue preparado por la CNB, que es la Comisión Nacional de Valores, y operadores del sector privado. En principio, lo que se propondría es una quita de una suma fija de 12.000 pesos para el primer año de quien suscriba a este instrumento, y ese monto se elevaría a 18.000 en el segundo año y a 24.000 en el tercero, sostiene el artículo del medio especializado. El nuevo sistema jubilatorio, que busca reinstalar el negocio privado, tiene ingresos mixtos. Por una parte, el trabajador al momento del retiro cobraría su jubilación bajo el actual régimen, pero además debería recibir el ingreso de su inversión en seguro de vida, retiros o fondos de inversión. Es decir, que además de hacer los aportes, los argentinos deberán pagar al sistema privado. Por iniciativa de Amado Boudou y de Cristina Fernández en el año 2008, el Congreso sancionó la ley que estatizaba las AFJP, llevando a que el Estado se encargue de recibir los aportes de los trabajadores. La ley permitió que la inclusión de millones de jubilados sin aportes al sistema mediante moratorias previsionales que permitieron inserción de ancianos sin haber jubilatorio. Y tras sancionar esta ley, la cobertura previsional pasó del 66% en el año 2003 al 95.8% en el año 2010. Pero parece que ahora avanzan sin prisa, pero sin pausa, y el año que viene van a poner otra vez este proyecto de ley en el Congreso para lo que quieren es liquidar los fondos de los jubilados. Así que hay que seguir marchando, hay que seguir pidiendo por los derechos de los jubilados, porque parece que este gobierno vino dispuesto a todo, a saquear la caja, y parece que ya lo tiene acordado con nuestros nuevos dueños, que es el Fondo Monetario Internacional, que dirige Christine Lagarde. Bueno, vamos a hacer una separación y ya vamos a regresar. Llámenos si quiere al 1524-689874, 1524-689874. Eso es un número de WhatsApp, ahí nos puede mandar de texto o de voz, nosotros lo ponemos al aire. Así que, y los que manden audios van a ser sin red, así que traten de ser lo más concisos posibles y que no que lo podamos pasar para que todos lo puedan escuchar. Chao, gracias. Radio abierta todos los jueves. Convoca Rubén Giovannini y la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de la República Argentina. Acompáñanos y participa. Los esperamos a las 11 de la mañana en Talcahuano y Tucumán, Ciudad de Buenos Aires, frente al Palacio de Tribunales. Más de 10 años defendiendo la dignidad de nuestros adultos mayores. Sumate y luchemos juntos por los derechos de todos, por los de ayer, por los de hoy y también los de mañana. Continuamos con más Tiempo Nacional online. Recuerde que estamos en www.radioreconquista.com, que nos puede escuchar de lunes a viernes, no en esta semana que arrancamos hoy, día miércoles, vamos a estar hasta el viernes, y la próxima semana seguramente será de la misma manera. Crece raudamente la deuda en provincia. La gobernadora María Eugenia Vidal licitó letras con hasta el 47% de interés. En la última licitación de letras del año, el gobierno de la provincia emitió letras del Tesoro por 3.200 millones de pesos a 63 y a 98 días. Con un cronograma de vencimiento pesados para 2019, en enero vencen más de 6.000 millones de pesos en letras y otros 3.700 en febrero. En días en los que el riesgo país se encuentra en máximos históricos y supera todos los registros de la era Macri, el gobierno de María Eugenia Vidal continúa con su cronograma de endeudamiento y este viernes adjudicó una nueva licitación de letras del Tesoro. La licitación pautada para este jueves, la provincia emitió poco más de 3.200 millones de pesos de esos instrumentos, de los cuales 1.700 fueron a 63 días y 1.300 millones a 98. En el primer caso, la tasa de interés implícita fue del 45% y del 47% en el segundo. Este es el último tramo de licitaciones previstas para este año y las de mayor duración vencerán en marzo de 2019. Para el año próximo, según los números que en el Ministerio de Economía envió a la legislatura bonaerense en el presupuesto, se estiman emisiones por unos 8.500 millones de pesos en letras del Tesoro, que se suman a los 68.500 que el gobierno pedirá en los mercados y a los 10.000 millones más a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES. Otra caja más, otra vez el Fondo de Garantía saqueado, esta vez por la provincia de Buenos Aires, con 10.000 millones de pesos. En noviembre la administración bonaerense ya había emitido estos títulos de corto plazo por más de 9.000 millones de pesos, muy por encima de los que adjudicó este día viernes. Luego de la crisis cambiaria y financiera que explotó a fines del abril del año 2018, el financiamiento, tanto en los mercados como en la emisión de letras, se encareció y el gobierno de María Eugenia Vidal llegó a pagar hasta un 54% de interés. Este registro, el más alto del año, fue en octubre para el tramo de letras a 35 días. Según los registros del Ministerio de Economía, entre el jueves y el viernes de esta semana vencían unos 3.114 millones de pesos en letras correspondientes a licitaciones que se hicieron entre agosto, el mes de agosto y el mes de noviembre. De cara al año que viene, sumado al abultado calendario de vencimientos de títulos de deuda, las últimas letras licitadas suman unos 11.348 millones de pesos que vencerán entre enero y marzo. Cabe recordar que una de las principales críticas de la oposición durante el debate por el presupuesto bonaerense, que la cartera de Hernán Lacunza presentó en noviembre pasado, era hacia el vertiginoso incremento de la deuda. En la denominada ley de leyes, como se llama la ley del presupuesto, el único ítem que supera holgadamente la inflación proyectada por la administración de Cambiemos es en el de servicios de la deuda, o sea, el pago de intereses de deuda, con un incremento del 100%. En la provincia de Buenos Aires también va a pagar el doble de deuda de lo que pagó este año, pasando de poco más de 28.000 millones de pesos que se presupuestaron para este año 2018 a unos 56.400 para el próximo ejercicio. No solamente se está endeudando Nación, sino que el gobierno está tomando la política de que se endeuden las provincias y los municipios, que tomen deuda y que se hagan cargo de esos. O sea que feo 2019 nos espera. Aquí estamos, en el día 26 hoy de diciembre. Aparte, la Nochebuena se llevó a algunas personalidades de la cultura argentina. Nos levantábamos, nos decían que había fallecido Jaime Torres, el charanguista más destacado de la historia del folclore argentino. también la desaparición física del historiador y periodista Bayer, que una gran pérdida para toda la cultura, como así también la desaparición de la poeta Irene Cruz. Eso fue los dos primeros en el día 24, e Irene, una gran poeta de acá de la ciudad de Buenos Aires, partió en el día de ayer, justamente en el día de Navidad. Vamos a tomarnos un respirito, a tomar un poquito de agua y ya regresamos. Personas que nos dejaron, saludos por las fiestas, y tanto a Rubén como a mí o al programa, pero no nos identifican con el nombre, así que no los podemos retribuir, así que se lo vamos a retribuir después por WhatsApp a todos ellos, porque no sabemos de quién estamos hablando. Hay malas noticias también para el Hospital Posadas. Hay nuevos despidos en el hospital, las peores fiestas para el hospital más grande del país, nueva ola de 3.000 despidos que se suman a los 1.300 que ya fueron ejecutados durante esta gestión. Estamos hablando del Hospital Posadas, que es uno de los símbolos del desguace en el sector público de este año 2018, y está nuevamente en riesgo, y sus trabajadores vuelven a estar en alerta ante una nueva ola de 300 despidos que se suman a los 1.300 que ya fueron ejecutados durante la gestión de Cambiemos. Por eso, el 31 de diciembre próximo, los trabajadores realizarán la ya clásica ronda de los miércoles en el Hospital del Oeste Bonaerense y darán una conferencia de prensa al mediodía, en el mediodía de hoy lo hicieron, para visibilizar sus reclamos. El comunicado de la convocatoria lamentó que estas sean las peores fiestas para el hospital más grande que tiene nuestro país. En los albores del año 2019 impera la incertidumbre en el Hospital Posadas, con la incógnita de no saber si se les renueva a los trabajadores el contrato y se mantiene su fuente laboral en el clima hostil de violencia laboral, con sueldos que no se pagan, y este impacto cada vez mayor mella la salud de los trabajadores. Esto lo expresaron en un comunicado los trabajadores, y allí alertaron que la desarticulación de servicios que se desprenden de los despidos de trabajadores altamente calificados y de especialistas lastiman profundamente a la población. Las nuevas cesantías se podrían hacer efectivos el mismo 31 en caso de que no se aprueben los 300 contratos que antes eran renovados automáticamente. Es una acción que para la FESPROSA, que es la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina, representa lisa y llanamente otra ola de despidos. Al día de la fecha no hay noticias sobre esas renovaciones en el único hospital que depende 100% del gobierno nacional. Eso lo aseguró el titular del gremio, Jorge Jabkovsky, quien estará presente en el Posadas este miércoles junto a Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, y demás representantes sindicales y sociales. El conflicto de los trabajadores de salud del Hospital Posadas estuvo latente durante todo el año, desde que en enero se emitieron los primeros 122 telegramas de despido de los profesionales. Desde entonces, las autoridades replicaron por goteo las desvinculaciones hasta llegar a un total de 1.300 en el mes de diciembre. Gran parte de los afectados fueron enfermeras, algunas con más de 15 años de antigüedad, quienes se negaron a trabajar jornadas de 12 horas diarias. Y además, el recorte incluye a técnicos y a especialistas que no contaban con reemplazos, por lo cual varios servicios quedaron desarticulados. Tal es así que el último 13 de septiembre renunció el jefe de servicio y todo el equipo por el continuo vaciamiento al que está sometido el centro sanitario. Nuevos despidos en el Hospital Posadas, las peores fiestas para el hospital más grande del país. Tiempo Nacional, un tratamiento profundo y singular de la actualidad, junto a la revisión de nuestra historia, resaltando los valores de la argentinidad. Conduce Rubén Giovannini, junto a la colaboración de Jorge Macri. taxis en Misiones, la actividad cayó entre el 40 y el 50%. Hoy vamos a hablar ahora de todo lo que está pasando con el trabajo en esto a lo largo y ancho de todo el país. Esto pasa en Misiones. La actividad cayó entre el 40 y el 50%. Del sector de taxis de Posadas Misiones señalaron que el 2018 fue un año duro para la actividad y aseguran que la rentabilidad cayó a la mitad y el balance es negativo. En diálogo con Misiones 4, Eduardo Gauto, que es taxista posadeño, señaló que como toda actividad comercial, finalizan el año con un balance negativo y una caída de la actividad de entre el 40 y el 50%. El taxista aseguró que hicieron un esfuerzo para mejorar el servicio, buscan la renovación de unidades e implementar aplicaciones para llegar al público joven. Lo que más aumentó, aparte de la nafta, fue el valor de la unidad en un 100%. Repuestos, mantenimiento de la unidad están arriba, por las nubes, lo que hace que la rentabilidad se sienta en el bolsillo. Eso lo dijo, y además reveló que un chofer que paga la nafta y el alquiler del coche debe ganar 2.000 pesos por día para tener algo de rentabilidad. Un ingreso que hoy no está teniendo. Y agregó que con suerte se lleva 500 pesos. Vía misiones4.com reveló esto que pasa en la ciudad de Misiones, que lo mismo se debe replicar en otras capitales de provincia de todo el país. Buscan evitar el desalojo de la Boston, que es un emblema de la ciudad de Mar del Plata. Está arrastrado por la crisis en el marco de un conflicto que ya suma 9 meses. Los empleados buscan resistir el desalojo de las instalaciones de la tradicional confitería marplatense. Les adeudan salarios y les adeudan indemnizaciones. Luego de casi 9 meses de ocuparla, la emblemática confitería Boston de Mar del Plata, en reclamo de sueldos, impagos e indemnizaciones por despido, unos 60 trabajadores buscan resistir el desalojo del que fueron notificados vía judicial. Ante esa noticia, el gremio de gastronómicos y el de pasteleros, en conjunto con la Confederación General del Trabajo y varias organizaciones sociales, se concentran desde temprano en las instalaciones para resistir el desalojo. En diálogo con el portal local 0223, Nancy Todorov, que es secretaria general de los gastronómicos de la ciudad, sostuvo que muchos gremios, así como organizaciones sociales, se solidarizan con la difícil situación por la que atraviesan desde abril los chicos de la Boston, que fueron despedidos habiéndoles debido 3 meses y la indemnización. En ese marco, la dirigente explicó que en todo ese tiempo, con el local tomado, no se puede lograr nada y que los pasos de la justicia llevan muchísimo tiempo. La idea es resistir el desalojo. Hay pedido de presencia policial y hasta de ambulancias. Esperamos a que no pase ningún inconveniente, lo expresó por último esta mujer llamada Todorov. Por su parte, el secretario general de la Confederación General del Trabajo, Miguel Guglielmotti, recordó que se trata de un conflicto que se inició a fines de marzo de este año, cuando los empresarios Lotero hicieron el vaciamiento de la confitería Boston y después de la audiencia del 14 presentó la quiebra y dejó a los trabajadores sin siquiera cobrar sus salarios y sin cobrar las indemnizaciones. Hoy estaban resistiendo, hoy habían mandado el desalojo, según lo que pude ver en algún medio. Estuvieron resistiendo tanto los empleados como mucha gente de los vecinos de Mar del Plata, que se pusieron al frente de la protesta y fueron a buscar más refuerzos, los efectivos policiales. Yo creo que todavía no han vuelto y que todavía no se ha producido lo que es el desalojo de esta confitería, que lo único que quieren es que les respeten su fuente de trabajo. Ellos lo están resistiendo dentro para que no sigan vaciando la empresa. Volvieron a caer las ventas de autos y las concesionarias ya preparan 2.000 despidos. Las ventas de cero kilómetro siguen cayendo y las concesionarias ya protestan unos 2.000 despidos para el primer trimestre del año 2019. Mientras las ventas de vehículos cero kilómetro en la Argentina están atravesando un verdadero derrumbe que se extenderá en el año 2019, las concesionarias planean una chica en sintonía, es que proyectan despedir al menos 2.000 personas en el primer trimestre del año y revisaron a la baja sus proyectos de patentamiento para el año entrante, 550.000 unidades. Los aumentos de precios seguirán en enero con un 2% y un 2,5% promedio, según lo que señalaron fuentes sectoriales al diario BAE, y todos los meses los vehículos subirán en ese porcentaje. Los salones de venta están congelados, prácticamente sin la visita de interesados en comprar. Lamentablemente se prevén muchos despidos de personal. Estimamos que en el primer trimestre podría haber unos 2.000, aunque se cuentan los vendedores de planes de ahorro también. Esto lo manifestaron al mismo diario económico. En diciembre la terminal ganadora será Renault y en el año 2018 el ganador será Volkswagen, seguido por Renault y General Motors. Y en cuanto a los modelos, el año terminará con el tándem Toyota Hilux y Toyota Etios. La clase media, que seguía comprando modelos económicos, ya no lo está haciendo por la incertidumbre del dólar y la pérdida del poder adquisitivo, aseguraron las fuentes. Volvieron a caer las ventas de autos y las concesionarias preparan ya para el año, para el primer trimestre del año entrante, ya 2.000 despidos. De esto se trata, de no tener empleo para todo el año que viene. Va a ser un año muy duro, muy duro. Termina mal y aparentemente todo hace prever que va a comenzar muchísimo peor. Para Tiempo Nacional, jubilados somos todos. Tiempo Nacional, la voz de los que no tienen voz. PGH busca suspender a todo su personal y anticipó que se vienen despidos. La firma tiene pretensiones de suspender sin salario a la totalidad del personal de su planta de Tierra del Fuego. Además, anticipó que desde principios del año 2019 se vienen despidos entre los operarios. Esto está tomado de Infogremiales. El día de hoy, la situación se sigue complicando para el sector metalúrgico en la provincia sureña de Tierra del Fuego. Es que en el medio del tembladeral que se vive, el viernes se conoció que la empresa BGH decidió suspender a todo el plantel en el mes de marzo. La medida ya habría sido informada oficialmente a la Unión Obrera Metalúrgica, UOM, y fue evaluada en asamblea, donde se resolvió retirarse de los puestos de trabajo como forma de protesta. Además, trascendió que BGH no tiene la intención de reconocer el pago de los salarios mientras dure la suspensión, y como sí se acordó en el caso de las otras empresas que suspenderán el personal, como Digital Fueguina y Tecnosur. BGH adelantó que estaría desvinculando personal de planta al comienzo del próximo año, aunque no especificó cuál será el número de trabajadores que serían despedidos. Esto lo detalló el portal local Infofueguina. Por otra parte, hubo protestas en las plantas de la firma KMG Fueguina y también fabricantes de aparatos electrónicos en esa empresa también tienen programadas suspensiones. Por el motivo del reclamo de este viernes fue la falta de pago del medio aguinaldo en el mes de diciembre. Siguiendo con el tema laboral, desalojan la asamblea de Villa Urquiza. El gobierno de la ciudad intentó desalojar esta mañana a la asamblea de Villa Urquiza tras la breve tregua que se había logrado a principios de octubre para consensuar la suerte del centro vecinal que funciona en la avenida Triunvirato y Roosevelt hace 16 años. Los integrantes del espacio denunciaron que efectivos de gendarmería y de la Policía Federal de la ciudad se presentaron por la madrugada sin ningún oficial de justicia en un operativo que calificaron como totalmente ilegal, o sea, sin orden judicial. Este nuevo intento de la Agencia de Administraciones de Bienes del Estado, Administraciones de Infraestructuras Ferroviarias y SE y Cambiemos, demuestra que no les importa negociar. Esto lo manifestaron enfurecidos en su cuenta de Facebook los miembros de la Asamblea, quienes criticaron que el gobierno quiere tomar los terrenos para sus negocios inmobiliarios. El centro está afincado desde el año 2001 en un terreno que pertenece al Estado Nacional y que será subastado junto con otros lotes de la manzana para desarrollos inmobiliarios privados, como nos tiene acostumbrado este gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que encabeza Horacio Rodríguez Larreta. En el último intento de desalojo se habían acordado reubicar a la Asamblea, en la que funciona una biblioteca popular, una videoteca, 11 talleres artísticos, un bachillerato popular y una consejería. Sin mediar diálogo, esta mañana policías y gendarmes sitiaron los alrededores del centro comunitario, operativo que desde la Asamblea anunciaron como ilegal. Dijeron no, textualmente, no hay ningún oficial de justicia, no vimos nunca la orden de desalojo, contaron los integrantes en un audio para convocar a vecinos y asambleístas a resistir la medida. Y así también cuentan que los primeros movimientos empezaron entre las 5 y 6 de la mañana, por lo tanto es más ilegal que nunca, porque se debe hacer en horario hábil, a partir de las 8 de la mañana, subrayaron. Los asambleístas apuntaron directamente contra el gobierno porteño y AVE por el nuevo desalojo. No está autorizado y es totalmente ilegal. Responsabilizamos tanto al gobierno de la ciudad como a Ramón Lanús, director de la AVE, ADIFSE, y el gobierno de Cambiemos por ese nuevo ataque hacia los centros y espacios culturales históricos, expresaron desde las redes sociales al visibilizar la situación los integrantes de esta comunidad. Allí calificaron también al operativo como un nuevo ataque hacia los centros y espacios culturales históricos, al tiempo que repudiaron el acto despreciable de Cambiemos, Macri y Rodríguez Larreta. Basta de reprimir, desalojar y destruir ideas con sus negocios, reclamaron. El 2 de octubre último, los efectivos habían intentado tapiar el lugar también, mientras impedían que los vecinos retiraran los libros de la biblioteca popular. La imagen de los asambleístas tirando los libros desde el techo y de los policías pisoteándolos recorrió las redes sociales. Finalmente, tras la intervención de defensores del pueblo, del defensor del pueblo, que es Alejandro Amor, lograron resistir al desalojo que se pospuso por un mes, y tiempo durante el cual los vecinos mantuvieron las llaves del lugar. Vencido ese plazo, las partes habían acordado sentarse a una nueva mesa de negociaciones, pero hoy volvió esta gente, volvió a las 5 de la mañana, es el horario que lo hace ilegal, exactamente por eso es que llama demasiado la atención. Por último, vamos a contarles que en la última Navidad macrista las ventas de juguetes cayeron en un 20%, según un informe de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete. La venta de dichos artículos de primera infancia cayó un 16.8% y los didácticos en un 15.3%. El relevamiento lo realizó la entidad CAIG, compara este periodo con el mismo periodo 2017 y muestra una caída en términos generales en todos los segmentos y en términos comparativos con igual periodo del año 2017. En cuanto a los artículos de primera infancia, se registró una caída del 16.8%, mientras que los de material educativo o didáctico registraron una baja del 15.3%, sumando estos dos rubros un 40% del mercado. Por otro lado, la venta de juegos de mesa registró una caída del 16.8%, instrumentos musicales de juguete tuvo un derrumbe del 33.8%, juguetes con motor incorporado cayeron en un 31.8%, en suma, todos los rubros confirmaron una baja total del 19.8%, cercano al 20%, en los que respecta a los mismos productos que se corroboraron en la temporada navideña en comparándolos interanualmente. Según el presidente de la Cámara, Matías Fury, el ticket promedio de compra fue de 400 pesos por juguete. No se salva ninguna industria, no se salva ningún rubro. Vamos a poner otro temito musical. Si podemos, vamos a seguir homenajeando a Jaime Torres. Antes habíamos escuchado El Diablo Suelto. Y ahora escucharemos un tema más recordando a este charanguista que nos dejó el 24 de diciembre. Al mañana estaba internado hacía unos días en la Fundación Favaloro y lamentablemente no pudo seguir, ¿no? Y lo perdimos lamentablemente. ¿Cómo estaba uno amigo? ¿Cómo le va a decir? ¿Bien? ¿Bien? ¿Bien? ¿Quiere hablar? ¿Quiere contar algo? Sí. ¿Qué es? A ver. Cuénteme. Te amo mucho. ¿Quién es tu abuelo? ¿Cómo se llama tu abuelo? Nimia. ¿Nimia Escobar? Bueno, seguramente está escuchando, así que le vamos a mandar un beso de acá, de sus nietos, ¿eh? De Ciro y de Mía, que también está con nosotros. Pues si quiere hablar Mía, la vamos a hacer hablar. Vamos a escuchar un temito. ¿Ahora quiere hablar? Bueno, hable, a ver, cuénteme. ¿Qué me quiere decir? Bueno, besos a mi abuela, Nimia Escobar. Y si me está escuchando, que la quiero. Y que la amo. Bueno, y que le paguen bien a los jubilados, porque los jubilados no tienen. Le pagan a los jubilados. Le pagan, pero le pagan poco. Le pagan muy poquito. Y a veces hay jubilados que se mueren. Y hay personas que no tienen para comer eso. Ni para tomar. Muy bien, esa fue mía. Es la nieta, la otra nieta, el otro nieto de. Seguimos escuchando un temita musical y ya regresamos con Más Tiempo Nacional Online. Señor, el Señor es Dios. del padre. Tú que quitas los pecados del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas los pecados del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que reinas con el Padre, ten piedad de nosotros. Ya es zona librada para los agrotóxicos, según una resolución que fue firmada por el ministro de Asuntos Agrarios bonaerenses, ex gerente de Monsanto, habilita la fumigación en las que llama zonas de amortiguamiento, es decir, lotes contiguos a escuelas y áreas de esparcimiento, a cursos de agua y reservas naturales. Este informe lo redacta Gastón Rodríguez. Le hicieron una entrevista en el programa de radio La Red Rural. El ministro de Asuntos Agrarios bonaerenses, Leonardo Sarquís, se ufanó de la novedad. Dijo, es la primera vez que la provincia escribe una reglamentación para controlar la aplicación del fitosanitario, de fitosanitarios. Sarquís es exgerente de la multinacional Monsanto y hablaba de la resolución, la número 246, desde el año 2018, que fue publicado en el Boletín Oficial, el último pasado, se publicó el día 17 de diciembre último, por lo cual se habilita a la aplicación de fitosanitarios, le hace fumigación con agrotóxicos en los lotes contiguos al área urbana, zona residencial, extraurbana, área de población dispersa, márgenes de cursos o cuerpos de agua, zonas de bombeo, establecimientos educativos, áreas de esparcimiento y reservas naturales que comprenderán la zona de amortiguamiento. para los malpensados que pudieran ver la flamante normativa una medida, otra más, a favor de los intereses de las corporaciones, del agronegocio y por ende en contra de la salud de los pobladores y la calidad del medio ambiente, perdón, del medio ambiente, el artículo 6 impone que los profesionales ingenieros agrónomos u otro título equivalente matriculado que intervengan en la zona de amortiguamiento deberán asistir a jornadas de actualización técnica específica que determinen la autoridad de aplicación. Otra muestra de la preocupación del gobierno por el interés común de los habitantes de la nación está expresado en el artículo 5 de la resolución. La aplicación de fitosanitarios dentro de la zona de amortiguamiento contigua a establecimientos educativos, cualquiera sea la modalidad de aplicación, deberá efectuarse fuera de horario escolar. Tanta consideración conmueve, dice acá el artículo. Sarkis ya había anunciado durante los primeros días de diciembre el acuerdo de pautas de aplicación de agrotóxicos en los distintos municipios de la provincia, basado en un informe conjunto elaborado en julio pasado por los entonces ministerios, luego rebajados a Secretarías de Salud, Ciencia, Medio Ambiente y Agroindustria. Algunos de los municipios que ya adhirieron a la firma de estas pautas son Ayacucho, el municipio de Azul, el de Balcarce, el de Berisso, el de Carlos Tejedor y el Chascomús. En el caso de este último distrito, fue noticia reciente la muerte de peces en los arroyos afluentes a la laguna, coincidente con la fumigación de campos de la zona. Desde la asamblea Paren de Fumigarnos, Chascomús, denunciaron que con esta resolución se atenta contra los mismos trabajadores rurales y las familias que se encuentran en las zonas alcanzadas por los agrotóxicos. El Laboratorio de Biogeoquímica y Química Ambiental de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata, junto con el Defensor del Pueblo bonaerense, realizaron un relevamiento sobre la utilización de agroquímicos en la provincia y para eso se obtuvieron muestras de suelo y aire colectados a lo largo del territorio. El estudio confirmó que los plaguicidas aplicados en el campo llegan a las ciudades vecinas, especialmente en verano, cuando las fumigaciones se hacen con más frecuencia. La relación entre los pesticidas usados en el campo y la proliferación de casos de cáncer fue documentada en el informe Valorización de la exposición a plaguicidas en cultivos extensivos de la Argentina y su potencial impacto sobre la salud, financiado por el Ministerio de Salud en el año 2014. El mismo estudio probó que el comercio de productos fitosanitarios, plaguicidas y fertilizantes aumentó casi un 50%, un 48.7%, esto contando desde el 2002 hasta el año 2008. Ese año se comercializó un total de 225 millones de litros de estos químicos, de los cuales cerca de un 75% fueron herbicidas. Las empresas comercializadoras de este tipo de productos son Monsanto, Syngenta, Dow AgroSciences, Bayer y Atanos. Alegan que el glifosato no es perjudicial para la salud humana, basándose en una supuesta abrumadora evidencia científica. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud incluyó ese principio activo dentro de las sustancias calificadas como probablemente cancerígenas. En julio de este año, científicos del CONICET y del Centro de Investigaciones de Medicamentos de Medio Ambiente, CIMA, de la Universidad de La Plata, detectaron la presencia de glifosato y atracina, los dos plaguicidas que dominan el mercado argentino en el 80% de las muestras de agua de lluvia. En Entre Ríos, cáncer y resistencia, dice un subtítulo de la nota. En abril pasado, el Consejo Deliberante de Gualeguaychú aprobó con 9 votos a favor y 3 en contra, aportados por el bloque de Cambiemos, la ordenanza que prohibió en todo el ejido de la ciudad el uso del glifosato. La medida llegó tras años de lucha y reclamos de vecinos y organizaciones ambientalistas que venían alertando sobre el aumento de nuevos casos de chicos con cáncer y leucemia por el riesgo indiscriminado del herbicida en los campos lindantes a viviendas y escuelas. Desde entonces organizaciones de ruralistas recurrieron a la justicia presentando amparos para frenar la ordenanza por considerarla inconstitucional y calificándola como una respuesta extrema que afectará gravemente al sector. Si usted desea comunicarse con Rubén Giovannini, hágalo de lunes a miércoles de 11 a 17.30 a los teléfonos 4373-0773 o 4372-0625 y 5339. O diríjase en los mismos días y horarios a Sarmiento 1469, tercero A. Tiempo Nacional, un tratamiento profundo y singular de la actualidad, junto a la revisión de nuestra historia, resaltando los valores de la argentinidad. Conduce Rubén Giovannini, junto a la colaboración de Jorge Macri. Seguimos con más Tiempo Nacional, día 26 de diciembre del 2018, miércoles. En el día de hoy les recuerdo a quienes tomaron en la transmisión ya empezada que Rubén Giovannini padece un problemita ahí en las cuerdas vocales y por eso está con un poco de dolor de garganta y es por eso que no está con todos ustedes. Seguramente cuando esté mejor, posiblemente mañana y si no pasado mañana, se reencontrará con su público, su audiencia. Acusan al chofer de Monzó de vender cocaína en el auto oficial y está prófugo. Esto se publicó el sábado 22 en La Plata, en el diario Diagonales. Se trata de Eduardo Ezequiel Figueroa, que es amigo de confianza y chofer oficial del presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Emilio Monzó, del bloque Cambiemos. Está acusado de vender y repartir cocaína, marihuana y otras sustancias en el auto oficial de diputados. Le allanaron la casa del chofer, del diputado de Cambiemos, Emilio Monzó, acusado de comercialización y distribución de estupefacientes que repartía drogas en La Plata y alrededores con el auto oficial de la Cámara de Diputados de la Nación. Se trata de Eduardo Ezequiel Figueroa, alias Pato, Pato Figueroa, oriundo de Carlos Tejedor, amigo de la familia Monzó, que desde hace 3 años trabajaba como chofer del presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. Según pudo comprobar en exclusiva el portal Diagonales, durante el procedimiento se detuvieron a 9 personas, se allanó el domicilio de este señor, a quien conocen como Pato Figueroa. Su domicilio está en Citibel. Esto se produjo en la madrugada de este martes. La policía no pudo dar con el chofer, ya que no se encontraba en la casa y hasta el momento se encuentra prófugo de la justicia. En la causa que lleva el juez platense Pablo Nicolás Raele, consta que Figueroa repartía, vendía estupefacientes utilizando el auto oficial de la Cámara de Diputados de la Nación, por lo que el magistrado habría pedido no solo su detención, sino además el secuestro del vehículo. Se trata de un Bora Volkswagen, que es patente IWO260, que pertenece a la contaduría y administración de la Honorable Cámara de Diputados. La banda delictiva en la que participaba Figueroa estaba conformada por 10 personas, todas tenían domicilio en la localidad de La Plata y Berisso, y que fueron detenidas, y entre ellas se encuentra uno de los proveedores de cocaína del chofer, identificado como Carlos Taramona, alias Charlito, y según pudo saberse, el juez contaría con pruebas que comprometen seriamente al chofer de Monzó, que se estima que participa hace en esta modalidad hace unos 20 años en el rubro de la comercialización de drogas. La investigación que dio con la banda la llevó adelante la titular de la Unidad Fiscal Número 1 de La Plata, Ana Medina, en conjunto con la ayudante fiscal de drogas a cargo de Margos Bogliolo y el juez Raele. A través de las redes sociales, Figueroa ha mostrado escenas de trabajo en la Cámara Baja Nacional junto a Monzó y otros funcionarios de Cambiemos. Así están dadas las cosas. Usted nos puede llamar, como siempre, al teléfono que tenemos en la radio para dejar su WhatsApp. Lo puede hacer al 15 24 68 98 74 15 24 68 98 64. Seguimos con más Tiempo Nacional online. Tenemos, bueno, vamos a ver que hoy salió una noticia bastante particular. Vamos a tratar de compartirla con ustedes. Vamos a ver si me da la voz porque es un poquito, un tanto larguita. Un artista jujeño intenta apropiarse del cerro declarado Patrimonio de la Humanidad. Se trata del cerro Siete Colores. Esto dice el título, lleva por título esta nota, con los siete colores en una sola mano. Memo Vilte alambró el terreno que está ubicado en Purmamarca y anunció un emprendimiento turístico. Los vecinos protestaron y reclamaron su uso cultural colectivo y no cuenta con ninguna autorización del municipio. De la noche a la mañana, los habitantes de Purmamarca se encontraron con parte del cerro Siete Colores cercados y con carteles con la leyenda "prohibida la entrada, propiedad privada". El sitio es emblema del lugar y de la provincia, pero también fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Los vecinos no tardaron en reaccionar, realizaron reuniones, denuncias en redes sociales y sentadas al pie del cerro. El artista, que se llama Edgardo Memo Vilte, es responsable de colocar el alambrado ante la exposición que cobró el tema, difundió un video rechazando las críticas y terminó levantando parte del cerco. Sin embargo, anunció que funcionará en el lugar un anfiteatro natural para que la gente de mi pueblo pueda mostrar su talento. Los vecinos analizan distintas vías para evitar que avance el proyecto al pie del cerro, que modificará un paisaje único en el mundo. Según la abogada ambientalista Alicia Chalave, debe primar el derecho colectivo sobre el derecho individual. Cerraron entradas turísticas con valor paisajístico increíbles, de gran valor natural y cultural. Uno de los accesos que bloquearon es el de un circuito que se une al Paseo de los Colorados y que es muy importante porque ahí tenemos los mojones de las comparsas que son populares. Esto lo señaló Martín Vilte, uno de los vecinos indignados con el alambrado apenas ocurrieron los hechos. El cerco también impedía llegar a la base del propio Cerro Siete Colores, y si bien parte del alambrado ya no está, quedaron estructuras de metal al pie del cerro. Los vecinos permanecen en estado de alerta y advierten que Vilte podría volver a acercarlo. En un video que fue grabado por él mismo en modo selfie, Memo hizo su descargo. Dice: "Estoy aquí en mi casa. Esta semana hemos estado circulando en las redes porque lo hemos cerrado. Y sí, dice, lo cerré. Y lo cerré para limpiarlo, para limpiar toda esta basura que, como verán, estamos sacando". Los vecinos señalaron que lo que se ve en pantalla es apenas una montaña de hoja seca que siempre se acumulan en la zona con algunas bolsas de basura, pero señalaron que de ninguna manera es necesario alambrar y prohibir el ingreso para limpiar el terreno. "Lo cerré porque lo compré legítimamente", continuó Memo Vilte en un video, "pero no lo compré para mí, lo compré para ponerlo a disposición y al servicio del pueblo. Por eso aquí va a funcionar un anfiteatro natural para que la gente de mi pueblo pueda mostrar su talento. Entonces, este terreno, con esfuerzo propio, poniendo de mi patrimonio, de mi amor, va a estar al servicio de todos los purmamarqueños y para todos los jujeños. Y para todo aquel que nos visita, va a haber baños para que Jujuy siga siendo la linda provincia que es, pero también para que recibamos como se debe a los amigos del mundo que nos visitan. Y repito, este espacio está libre, con entrada libre y gratuita, para que nos visiten todos. Se van a poner tachos de basura y va a existir y se va a exigir a las comparsas que desentierren gratuitamente, pero que cuiden el patrimonio. Las respuestas no tardaron en llegar. Dice, para nosotros la decisión que tomó Memo fue arbitraria, a pesar que dice que tiene los papeles, a partir de que se declaró patrimonio de la humanidad, hay pasos que hay que seguir. Cuando un terreno se va a escriturar, siempre se pone un cartel en el que se informa que hay una pelea judicial. ¿Quiénes son los que van a ser adjudicatarios? Y eso nunca lo vimos en el cerro. Nunca creímos que este cerro tenía dueño, explicó Vanessa Condorí, una de las referentes de la asamblea vecinos. Para Chalave, la abogada especialista en derecho ambiental, Vilte busca discutir cuestiones posesorias del derecho de propiedad. Sin embargo, un derecho colectivo como el paisaje es patrimonio de todos. Alguien individualmente no puede apropiarse de algo que es colectivo. Puede tener la propiedad, pero no puede poner un alambrado ni construir unilateralmente un anfiteatro. El nuevo Código Civil establece cuál es el límite cuando se trata de un bien público y colectivo. El artículo 240, perdón, del Código establece que los derechos individuales no deben afectar el funcionamiento ni la sustentabilidad de los ecosistemas de la flora, la fauna, la biodiversidad, el agua, los valores culturales, el paisaje, entre otros, según los criterios previstos en la ley especial. Para la abogada, el paisaje es un bien que forma parte del patrimonio cultural que no puede ser apropiado individualmente. En el año 2003, la UNESCO declaró la quebrada de Humahuaca como patrimonio de la humanidad a través de la ley 5206. Se designó toda la extensión de la quebrada como paisaje protegido y en ese marco se dictó un decreto, el 789, en marzo del 2004, que reglamenta esa ley. En esa normativa se establece que cualquier proyecto, incluso el de una vivienda particular, debe ser analizado por las autoridades de aplicación con participación del municipio involucrado. Inés Pemberton, responsable de la unidad de gestión de la quebrada de Humahuaca, que depende del gobierno de la provincia, señaló que hace no más de un mes Vilte presentó el proyecto y que lo están analizando con la directora de patrimonio, la arquitecta Valentina Mildon, que también aseguró el artista presentó un estudio de impacto ambiental que fue derivado al Ministerio de Medio Ambiente. Sin embargo, el comisionado de Purmamarca, Oscar Tolava, dijo que a pesar que Vilte prometió llevar los papeles a la Comisión Municipal, hasta la fecha no lo hizo. Cuando nos habla de un anfiteatro natural, libre y gratuito, nosotros nos encontramos con una contradicción, porque ahí hay un cartel con rejas, con púa, que dice prohibido pasar, propiedad privada. Cuando nos comentó su proyecto, propuso a los vecinos poner el gas natural para todos. Nosotros le dijimos que el costo de ceder el cerro para ese proyecto era muy grande, y todos, éramos más de 60, le dijimos que no. Interpretamos que las intenciones no eran buenas, porque cuando la limosna es grande, la verdad, uno desconfía, explicó Condorí. Y en el mismo sentido, Laura Vilte, tía de Memo, dijo, no le creo, él no va a invertir si no puede sacar rédito, no le creo lo de la gratuidad. Él plantea hacer un proyecto cultural, en Purmamarca hay un montón de movimientos culturales que podría apoyar, no necesitamos que haga este proyecto para reivindicar la cultura. La cultura la reivindicamos todos los días nosotros, estando acá, trabajando con los recursos naturales. Sin embargo, lo que más rechazo generó es el lugar que eligió para realizar el proyecto, en la base del cerro. Nosotros nos dijo que el anfiteatro iba a ser al aire libre, después nos informan que va a tener un restaurante, un bar, que va a haber baños. Entonces estamos hablando de una modificación al paisaje, al pie del cerro, de los siete colores. Y tampoco es cierto que vaya a ser público, porque él va a poner los horarios, vamos a tener que preguntarle si podemos o no pasar, él va a poner sus condiciones. Entonces, desde ese momento, deja de ser público y deja de ser gratuito, reclamaron. Por último, pusieron en duda el estudio de impacto ambiental, que según la unidad de patrimonio presentó Vilte, un estudio ambiental lleva varios meses y no vimos a nadie trabajando en la zona para hacer el proyecto que impulsa este señor Vilte, que tiene que entrar máquinas. El cerro es hueco, dice, al haber un movimiento de este tipo el impacto va a ser enorme. Además, él pretende hacer un evento todos los días durante enero, febrero y marzo. Cuando nos opusimos a su propuesta, nos dijo que le diéramos 3 meses y que si no nos gusta, los deja.

y ardió en mi corazón. Por tu milagro de notas agoreras nacieron sin pensarlo las paicas y las grelas. Luna en los charcos, canyengue en las caderas y una ansia fiera en la manera de querer. Alevocarte. Tengo querido. Siento que tiemblan las baldosas de un bailongo cuando tu canto nace al son de un bandoneón. Con más tiempo nacional online, el gobierno colocará hoy deuda en pesos, LECAP y LECER. El gobierno realizará una licitación de tres letras del Tesoro en pesos con el objetivo de seguir desarrollando el segmento de deuda en moneda local con el objetivo de captar liquidez del mercado. El Palacio de Hacienda saldrá a colocar letras ajustadas por SER a 56 días y letras capitalizables en pesos, las LECAP, a 105 y 182 días, por las cuales ofrecerá tasas que capitalizarán mensualmente al 3.75% y 3.5% respectivamente. En un contexto de mayor estabilidad cambiaria, en el cual el tipo de cambio fluctúa entre las bandas, hoy se ubica entre 36.941 y 47.806, los instrumentos en pesos son una buena opción para invertir, ya que ofrecen elevadas tasas de interés y compensan a las expectativas de devaluación. Vale recordar que a partir de enero la zona de no intervención comenzará a crecer a una tasa del 2% mensual, con una inflación apenas por encima de estos niveles, de modo que la apreciación del peso será poco significativa luego de la fuerte devaluación registrada entre fines de abril y septiembre. Esta licitación se realizará una semana después de que vencieran poco menos 70 mil millones de LEVACs que habían quedado en la última licitación de noviembre, pero finalmente el miércoles pasaron a la historia tras 16 años con un último pago del Banco Central. Y vale recordar que estos títulos fueron furor entre el 2016 y 2017 en medio del esquema de metas de inflación impulsada por las autoridades monetarias comandadas en ese momento por Federico Sturzenegger, a través del cual se buscaba que la inflación se ubicara en 2019 en un dígito, algo que finalmente no terminó ocurriendo. Luego del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el oficialismo hizo la promesa de eliminar estas letras y a reemplazarlas por las LELIC, que solo están disponibles para los bancos. A cambio, el Ministerio de Hacienda se comprometió a colocar deuda para absorber los pasos sobrantes de las licitaciones y para disminuir la presión cambiaria. Si bien en la última oportunidad las LECER no tuvieron el éxito esperado, el gobierno busca que se convierta en la nueva vedette, ya que espera una desaceleración de la inflación para los próximos meses. Para diciembre se estima una cifra cercana al 3%, de la mano de un aumento de la demanda del dinero por factores estacionales, y se proyecta que la cifra irá cayendo gradualmente para alcanzar el 2% en el segundo trimestre. Vale recordar que para el año que viene se espera un aumento en el costo de vida en torno al 27%, con una nueva caída del Producto Bruto Interno, de modo que la economía habrá terminado por debajo de los niveles dejados por el oficialismo anterior, el kirchnerismo, por las proyecciones, pero las proyecciones son más optimistas, según dice el diario Ámbito, para el 2020. Por su parte, las LECAP surgieron en medio de la crisis cambiaria con el objetivo de reducir la presión sobre los activos en dólares en medio de una fuerte incertidumbre y de elevada volatilidad. También buscaron captar parte de los fondos que quedaron fuera de las licitaciones de las LEVAC. Y vale recordar también que la idea del organismo que conduce Duhovne es desarrollar un segmento y una curva en pesos que sirve como referencia para la economía y que facilite la toma de decisiones. Con la llegada de Guido Sandleris, el Banco Central, la autoridad monetaria, comenzó a enfocarse en el control de las variables nominales de la economía para anclar las expectativas de inflación y poco a poco generar una desaceleración de esta luego del pico del 6.5% alcanzada en el mes de septiembre. Pero otra vez volvió a colocar deudas en este caso de Lecap y Lesser. Así que, bueno, vamos a... hoy vamos a irnos por el día de hoy, vamos a dejarlo acá porque yo ya no tengo más voz y tenemos cosas que son bastante largas para tratar, así que las trataremos en el curso de estos días. Esto fue Tiempo Nacional Online, hoy sin la presencia de Rubén Giovannini, estuvimos acá con Sofía del Nido haciendo la operación técnica y con los niñitos, estuvimos acá, lo escucharon a Ciro, lo escucharon a Mía, que mandaron saludos. Ahora nos retiramos y mañana volveremos a estar cercano a las 17 horas. Esto fue Tiempo Nacional Online.